Ahorra al cargar gasolina. Una de cada 10 gasolineras puede dar litros de combustible incompletos. En ocasiones, el gasto en el consumo de gasolina le hace perder las cuentas, pues el desembolso que realiza al llenar el tanque de su auto con combustible descapitaliza su bolsillo. Si usted es de aquellos que les fiel a su automóvil para llegar a sus trayectos, aquí le presentamos una serie de recomendaciones para que la gasolina le rinda mucho más y gaste menos al llenar el tanque de su automóvil. Evitar el gasto de gasolina es imposible para todos aquellos que son propietarios de un auto. Sin embargo, hay algunos trucos con los que podrá ahorrar hasta un 30% de su presupuesto. La Procuraduría Federal del Consumidor informó que en el país al menos una de cada 10 gasolineras puede estar dando litros de gasolina incompletos. El organismo explicó que algunas bombas pueden estar alteradas y por ende a los consumidores no les dan litros de litro. Y se estima que hay 9.267 estaciones de servicio ubicadas en todo el país. Jesús de la Torre Saltarain, mecánico automotriz, conminó a seguir aspectos prácticos al estar al volante. De este modo, aconsejó manejar de manera suave y acelerar lentamente. Si pisa el acelerador con fuerza, más gasolina inyectará a su motor. Además, conserva una velocidad constante entre los 60 y 80 km por hora. A esta velocidad, los vehículos dan un mejor rendimiento de combustible. Especialistas de la Profeco recomendaron ponerle freno al acelerador, pues si acelera demasiado puede gastar hasta 40% más de gasolina, ya que frena la inercia del auto con la fricción del aire. Recuerda que su auto gasta menos gasolina cuando circula a baja velocidad. Otra medida de ahorro es no activar el aire acondicionado. Puede generarle 10% más de gasto de combustible. De la Torre Saltarain recomienda afinar su auto, ya que si usted no le da mantenimiento podrá consumir hasta un 20% más de gasolina. Pero si a ello le suma que su auto tiene el filtro sucio, tendrá que incrementar 10% más de su consumo cotidiano de combustible. Revise que las llantas de su automóvil estén calibradas a la presión correcta, de lo contrario podría gastar 5% más de combustible y la vida útil puede disminuir. La Profeco instó a tratar de mantener el tanque de gasolina lleno. Si lo trae por debajo del medio tanque, se evaporará más rápido el combustible y utiliza un grado adecuado de aceite para su motor. Profeco inmoviliza mangueras. La semana pasada, la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco informó que en el primer semestre del año hizo 866 visitas de verificación a gasolineras del país e inmovilizó 2.265 instrumentos de medición, mangueras. Las principales irregularidades son la diferencia de combustible detectada entre lo indicado por el dispositivo y la entregada al consumidor, y la dispersión de las mediciones obtenidas en una manguera a realizar 3 despachos. Las entidades del país con más visitas de inspección fueron Distrito Federal, 142, Estado de México, 110, Jalisco, 78, Sonora, 67 y Baja California, 58. El Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Veracruz y Colima fueron los que tuvieron más inmovilizaciones con 346, 302, 222, 180 y 127 respectivamente. La dependencia dio a conocer la lista negra de todas las gasolineras con irregularidades. Para conocer las gasolineras que presentan irregularidades, pueden consultar su portal www.profeco.gov.mx con información de redacción. No castigue su cartera al volante. Procure cargar gasolina cuando su tanque vaya a la mitad y no cuando se vacíe. No cargue gasolina cuando haya una pipa descargando en la estación de servicio. Pídale al despachador que le cargue combustible a la velocidad más baja, porque se reduce la posibilidad de que se acumulen gases en la manguera. Antes de que le despachen, fíjese que la bomba marque ceros y eventualmente cerciórese de que la pantalla indicadora no brinque de un número a otro de manera sospechosa. Si quiere que la cantidad que le dan de gasolina sea la correcta, solo pida que le carguen 20 litros de combustible. Si nota alguna irregularidad en la gasolinera y no le entregan su recibo, alce la voz y entable una denuncia anónima ante Profeco. Baje las ventanas antes de poner el aire acondicionado. Si su destino está a pocas cuadras, trate de caminar. Además de hacer ejercicio, el ahorro de gasolina se verá reflejado en su presupuesto mensual. ¿Qué cuenta? Identifique cuánto gasta algunos autos compactos en combustible anualmente. Chevrolet Malibu, 4 puertas, 3.6 cilindros, 252 caballos de fuerza automático, 21.600. Ford Fusion, 4 puertas, 3.5 caballos, 6 cilindros, 263 caballos de fuerza automático, 20.700. Mazda 6 Sedan, 4 puertas, 3.7 cilindros, 272 caballos de fuerza automático, 26.200. Dodge Dart GT, 4 puertas, 2.4 cilindros, 18 caballos de fuerza, 24.200. Peugeot 308 CC, 2 puertas, 1.6 cilindros, 161 caballos de fuerza automático turbo, 22.800. Renault Fluence, 4 puertas, 2 cilindros, 4 cilindros, 178 caballos de fuerza, CVT, 22.700. Toyota Matrix XR, 5 puertas, 2.4 cilindros o 4 cilindros, 158 caballos de fuerza automático, 22.100. Mitsubishi Lancer GTS, 4 puertas, 2.4 cilindros, 4 cilindros, 168 caballos de fuerza, CVT, 22.100. Mercedes-Benz B200, 5 puertas, 2 cilindros, 4 cilindros, 190 caballos de fuerza automático, 20.700. Dodge Avenger CE, 4 puertas, 2.4 cilindros, 4 cilindros, 173 caballos de fuerza automático, 21.000 pesos. Fuente: carla.gomez@eleconomista.mx.